Cada sábado a las 9 de la noche llega a FM Oriente Cristina. No es la que ustedes piensan. Cristina Mendioroz anima la noche del sábado con Tiempos de Música, una selección personal de canciones para bailar, con la compañía inconfundible de nuestra conductora, anticipando la mejor noche de la semana. Tiempos de Música, Tiempos de Música, una fiesta en la radio. Cada sábado de 21 a 22 horas en FM Oriente 92.3.